Desde tiempos inmemorables, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. El purgatorio. Bienvenidos a esta nueva edición de El Purgatorio, decidiendo nuestro futuro entre el cielo y el infierno, acá con mi co-conductora Judith Álvarez. ¿Cómo andás? Hola Mauro, ¿todo bien vos? Muy bien, va, como se puede. Realmente no puedo dejar de ocultar lo que siento adentro, pero bueno, delante del micrófono en este desafío hay que tratar de hacer lo mejor y tratar de olvidarse de todo dentro de este lugar. Y la verdad que sí, hay que ponerse en el lugar de dejar de que calme todo el dolor, ¿no es cierto? Tratar de ser profesionales. Así es. Así que bueno, ya vamos a arrancar con un programa bastante movidito. Vamos al boletín informativo. Aumenta el número de heridos en Gaza. El conflicto militar en Medio Oriente ya provocó más de 170 muertos. Por esto, Naciones Unidas llamó a reducir la tensión y recuperar la calma por parte de los dos bandos y así proteger a la población civil en cumplimiento de la legislación internacional. La UTA anunció paros en servicios de larga distancia. El jefe de la Unión de Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, manifestó ayer por la tarde que a partir del miércoles el servicio de transporte de larga distancia quedará paralizado por tiempo indeterminado ante el fracaso de las negociaciones en los salarios en el marco de las paritarias. Cristina viaja a Brasil. La presidenta viajará a Brasilia para participar mañana de la primera cumbre entre jefes y jefas de Estado de ONASUR con el bloque de las potencias emergentes conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Piden regular predios deportivos en la zona de la refinería. La ONG ambientalista Nuevo Encuentro advirtió que en los últimos dos años se habilitaron muchas canchas de fútbol en las cercanías de YPF. Para ello, elaboró un proyecto para limitar esto y no exponer a los jóvenes deportistas a condiciones de alta contaminación. Las propuestas de la UNLP para las vacaciones de invierno. El planetario más moderno de América Latina, el observatorio astronómico, el programa de ciencias Mundo Nuevo y el taller de teatro son una de las opciones que ofrece la universidad para el receso invernal. Bueno, así arrancamos este primer bloque. Hablando un poco sobre esta ONG Nuevo Ambiente, que tiene que ver con la regulación de los predios deportivos cerca de las zonas fabriles, ¿no? Zonas petroquímicas donde se encuentra, por ejemplo, la fábrica de YPF. Sí, así es. Bueno, con un propósito, digamos, que tiene esta ONG, que es de que se traten de no construir más predios deportivos en ese tipo de zona por la gran contaminación a la que quedan expuestos generalmente los niños, porque las canchas que se hacen son para por ejemplo, fútbol infantil. Entonces, lo que pasaría en este caso es que por ahí los nenes están practicando, entrenando para el club en el que están desarrollando esta actividad y, bueno, pueden sufrir alguna tipo de contaminación por lo que hay en el aire debido a estas empresas fabriles. Claro, y además, según esta ONG, en los últimos 2 años se fueron instalando y se fueron mudando canchas que estaban más en el centro hacia esa zona fabrile, exponiendo a los chicos, como decía bien Judith, a los chicos a esta contaminación ambiental. Bueno, y esta ONG presenta una iniciativa legislativa en el Consejo Deliberante de Berisso, que además de prohibir la instalación, construcción y o funcionamiento de los predios deportivos, establece una zona de exclusión de 1 kilómetro a la redonda y determina la realización de un relevamiento de las instalaciones deportivas que ya se encuentran ahí, debiendo adoptar medidas preventivas de control y de seguimiento sanitario ambiental monitoreadas por las reparticiones encargadas de la salud y el medio ambiente. Estamos está en línea Marcelo Martínez de la ONG Nuevo Ambiente. Hola, Marcelo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Contame un poco sobre esta ONG, el origen, la cantidad de miembros que tiene, el círculo de acción donde se maneja. Bueno, nosotros hemos nacido hace 14 años digamos, nuestra región de acción es La Plata, Berisso y Ensenada. Y tiene miembros de vecinos de los tres distritos de aquí de la región, muchos de ellos profesionales de diversas disciplinas y otros que somos vecinos interesados y que venimos trabajando hace tiempo con la problemática ambiental. Hola Marcelo, te saluda Judith. Y sí, yo quiero saber a qué riesgos están expuestos los chicos que digamos que practican los deportes en esas zonas donde ustedes plantearon este proyecto de limitar y regular la habilitación de esas canchas. Sí, el riesgo lo tienen, digamos, los miles de vecinos que viven en cercanías de refinería o del polo petroquímico. Pero nosotros presentamos este proyecto con el fin de limitar la construcción de estas canchas de fútbol que se están sucediendo desde hace 2 años y que entendemos que es una irresponsabilidad por parte de los funcionarios que ofrecen estas tierras, como es la administración del Puerto de La Plata, para liberar otras zonas por el puerto de contenedores, para tener mejor accesibilidad al puerto de contenedores. Más aún teniendo en cuenta que hay otras tierras aptas para esta construcción de canchas en el mismo Berisso, y si sumamos a ello que, digamos, el dinero que se está manejando para la construcción del puerto de contenedores, vale la pena que se invierta en ofrecerle mejores tierras y no estos bañados, que son zonas buffer para las poblaciones circundantes al polo industrial, y también el peligro que esto genera y consecuencias que puede generar en la salud de los chicos en practicar deportes a escasos 300 metros del polo industrial, como en este caso es Refinería La Plata. Según el relevamiento realizado, ¿cuántos predios deportivos se han instalado en los últimos 2 años? O sea, ¿cuántos se han instalado, bien digo, y cuántos se han mudado desde esta parte de La Plata, del centro, hacia Berisso? Son dos. Uno, son los dos de fútbol infantil, de la liga La FIRE, que se denomina, que es de Berisso. Uno es, el que se está construyendo es de Trabajadores de la Carne, que actualmente tiene sus canchas en la calle Montevideo, frente a la entrada del puerto de contenedores. y la otra es un club de también de Berisso, de fútbol infantil, que está también a escasos metros del polo industrial. Entonces, por eso entendemos que se debe regular esta instalación para la calidad de los pibes, principalmente. Claro, y Marcelo, esta iniciativa solamente se la presentaron en el Consejo Deliberante de Berisso, ¿o también sí, la elevaron a La Plata? Que el municipio, no, entendemos que el municipio es el ente, el gobierno local es el que tiene que regular estas instalaciones. Supuestamente esas instalaciones deberían tener estudios de impacto ambiental, estudios y estudios ambientales de sanitarios aptos como para determinar los grados de contaminación que pueden influir ante los chicos. Pero bueno, es una iniciativa que el gobierno municipal tiene el derecho y la obligación de fiscalizar y de regularizar. Te pregunto, ¿qué piensa la familia de los chicos que llevan...? La familia de los chicos, no sé verdaderamente qué piensan, porque, digamos, están ajenos a la problemática. Ajenos, claro, en el sentido de que desconocen lo que puede acarrear en la salud de la población de los chicos. Nosotros por eso decimos que como los funcionarios son tan irresponsables, podrían ser responsables en firmar, digamos, un acta compromiso para garantizar la salud de los chicos de aquí a 10 años. Ya que si hay algún problema se tenían que hacer cargo los mismos funcionarios tanto del puerto como del municipio. Bueno, Marcelo Martínez, muchas gracias por aclarar esta situación para la gente que está escuchando. Gracias a ustedes por llamarnos. Un abrazo. Bárbaro, abrazo. Bueno, estábamos hablando con Marcelo Martínez de la ONG Nuevo Ambiente, que pedía esta regulación de la instalación de predios deportivos. Judith, ¿me querés recordar las vías de comunicación? Cómo no, en el Facebook nos pueden encontrar en El Purgatorio, en Twitter es @elpurgarock y el teléfono de aquí de Radio Sono es 427-2829. Bueno, nos vamos, este fue el primer bloque, nos vamos escuchando Black Dog de Led Zeppelin. Stay. Hey, baby, when you walk down. mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Existen diferencias entre un macho y una hembra. El matrimonio es algo diferente. Lo esencial es para procrear. Esto no pueden procrear. La relación hombre-mujer es una relación fértil. La relación homosexual es una relación estéril. De lo que estamos hablando no es de sustituir la familia heterosexual por la familia homosexual, sino que estamos hablando de legitimar la ampliación del concepto de familia tradicional. Los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. Entre mandar una institución a un chico huérfano que necesita ser adoptado como felices los niños o darle una pareja homosexual, yo le doy una pareja homosexual. Ahora no hay una sola sexualidad. Ahora vamos a tener que enseñarle también a nuestros niños qué es el lesbianismo, qué es gay, qué es bisexual, qué es transexual. Les vamos a enseñar a partir de esta ley que el sexo es una construcción cultural. Tengo amigos homosexuales, tengo familiares homosexuales, no tengo problema. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos discriminando si no aprobamos esta ley, señor presidente. Estamos discriminando y manteniendo en la oscuridad, en la vergüenza, en la hipocresía a un sector que requiere que nosotros nos hagamos cargo de la realidad. De esta manera arrancamos este segundo bloque. Vamos a hablar, como bien se explicó en el audio, el cumplimiento de hace ya 4 años que el Senado de la Nación garantizaba el matrimonio igualitario y que desde ese momento más de 7.600 parejas han contraído matrimonio. Sí, es así, Mauro. Bueno, esta sanción del Senado se aprobó, como bien dijiste, el 15 de julio del 2010 y Argentina, bueno, fue el décimo país en garantizar la igualdad legal a las familias homosexuales y el primero en América Latina. Además, esta ley que se aprobó en 2010 ya venía siendo impulsada desde 2005 por diferentes fuerzas. Y como la mejor manera de defender los derechos logrados es ejerciéndolos, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales acompañó hoy a una pareja de ciudadanas rusas que buscaban asilo en nuestro país por la situación en que se vive en Rusia desde que el Parlamento Federal aprobó en junio de 2013 la denominada Ley contra la Propaganda de las Relaciones No Tradicionales, que tuvo como uno de sus impulsores al presidente Putin y que ilegalizó al movimiento ruso de la diversidad sexual y acentuó la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Llegó el momento de presentar a la columnista Micaela Hilgenberg. Buenos días, Mauro. ¿Cómo andás? Todo bien. Hola, Mica. Hola. Un placer que hayas cruzado la pecera esa que nos separa. Y entre tuve que forzar, me vi forzada a entrar hoy. Empujada por la falta. bueno, hoy vine además de para agrandar esto de lo de la ley del matrimonio igualitario, quiero decir que también, además de legalizar el casamiento entre personas del mismo sexo, les dio lugar para que ellos adopten, porque el Código Civil habla de que la adopción conjunta se puede hacer por personas casadas, pero no hace distinción de sexo. Además de las muchas personas que se oponían al casamiento igualitario, hay muchas que se oponen a la adopción, a que ellos adopten. Ante esto yo sigo sin encontrar un argumento válido que dé lugar a esta afirmación de que los homosexuales no deberían adoptar. Es más, que lo hagan les resulta impensable. Lo que yo me pregunto ante estos argumentos que ellos ponen es... por ejemplo, cuando dicen que va en contra de las normas establecidas. ¿Y estas normas quién las establece? ¿La Biblia, por ejemplo? La religión católica, por ejemplo, se basa en la Biblia y que dice, cito textualmente, Si alguien tiene un hijo rebelde que no obedezca ni escucha cuando lo corrigen, lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedrará hasta que muera. Un lugar que dice este tipo de cosas, no nos podemos seguir basando en esto. Por otro lado, no toda la población argentina se basa en el culto católico. Los que no están sujetos a él también tienen que seguir estos tipos de normas. O las reglas las impone un mandato social. Acá solo basta recordar que hace 200 años, por ejemplo, era normal e incluso prestigioso tener esclavos. Los esclavos eran personas como vos, como yo, como cualquier otro, que por solo la diferencia de tener otro color de piel, eran tratados como menos que animales y con los que su amo podía hacer lo que quisiera. También hay otro hecho, como en el que la mujer hace un par de décadas no tenía ni voz ni voto, tanto en el sentido figurado como literal, ya que estaba sujeta al mandato primero del padre y después del esposo. Y si no se casaba, bueno, por eso, a lo que apunto yo con esto es que ni los mandatos sociales están escritos en piedra, ni están bien por solo el hecho de existir. La sociedad se encuentra en continuo cambio. Otros dicen que los niños necesitan un padre y una madre para tener de ejemplos. Hay un montón de madres y padres solteras o viudos que criaron a sus hijos sin otro apoyo que el de ellos mismos, y algunos incluso no se volvieron ni a casar ni tenían otros familiares. Si ese fuera un problema, tendríamos un montón de chicos conflictivos. Que la familia la encabece un hombre y una mujer no garantiza la buena crianza y el cariño. En esta ecuación incluso pueden existir madres y padres golpeadores, abandonadores, alcohólicos, adictos, abusadores o otras cosas peores. Tampoco estoy afirmando que porque alguien sea homosexual está exento de esto, sino que la heterosexualidad del padre no es sinónimo de bienestar para el hijo. Hay quienes se oponen a las familias formadas por una pareja homosexual porque dicen que sus hijos también van a ser gays. En primer lugar, me atrevería a afirmar que la mayoría de los gays y lesbianas del mundo actualmente salieron del seno de una familia heterosexual, con un padre y una madre, y eso no le impidió que ellos tengan otra orientación distinta a la de sus padres. Por otro lado, la homosexualidad no es una enfermedad contagiosa ni una epidemia que hay que impedir que se propague, sino que es un sentimiento y una elección de cada uno. Entonces, si el chico, el hijo de esta familia homosexual, también sale homosexual, es por decisión propia, no por la imposición. Hay otros que dicen que si un chico tiene dos papás o dos mamás, lo van a molestar a otros nenes. En vez de condenar ese tipo de adopción, digamos, lo que hay que hacer es enseñar que existen distintos tipos de familia, que no por eso son una mejor que otra, sino que son solo distintas. Los chicos reproducen lo que les enseñan. Si uno, en vez de demonizar estos casos, se dedica a educar las diferencias y a la aceptación, ellos lo van a tomar naturalmente, incluso como si siempre hubiera sido así. Un niño seguramente, en vez de estar solo en una institución, en un orfanato, seguramente va a estar mucho mejor con aquellos que al fin y al cabo no son más que una pareja que se ama, que está unida ante la ley y que desea dar amor y cuidado a otro chico que también que lo necesita, siempre y cuando tenga la capacidad, digamos, de brindarle el bienestar necesario. Bueno, interesantísimo punto de vista que plantea nuestra compañera columnista Micaela Hilgenberg. La verdad, un tema que se va a seguir debatiendo en los próximos años. Sí, que merece un debate también, porque es algo muy importante, como esto que marcaba Mica de decir, bueno, es una, si sos homosexual o no, es una decisión, una elección, es algo más bien también cultural. Claro. Y bueno, y está bueno como lo que planteas vos de esto también de explicarle, por ejemplo, a los hijos en la medida en que un matrimonio de personas del mismo sexo puedan adoptar a un nene,

Y yo con lo de la comunión estoy media complicada, ¿viste? Soy celíaca, la hostia me cae medio mal. ¿Qué les enseñan a ustedes, pibes? Necesitan encontrar el punto justo entre el bien y el mal. ¿Sí? Ahora váyanse y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Vamos, vamos, regresando a la tierra. ¿Y qué sigue? Abrimos este tercer bloque. Judith, ¿me querés repetir las vías de comunicación? Cómo no, en Facebook nos pueden encontrar en El Purgatorio, si no en Twitter también tenemos arroba El Purga Rock y el teléfono de la radio es 427-2829. Bien, quería hablar en este tercer bloque sobre este centro cultural y social que se maneja de forma independiente llamado El Ojo Abierto. Es un centro formado por estudiantes y artistas que tienen como misión difundir lenguajes artísticos de la comunidad under de La Plata. Realmente estuvimos leyendo un poco sobre la historia, una historia muy particular, Judith. Sí, así es. Más que nada por el lugar donde está ubicado este centro cultural, que por ejemplo a principios de siglo esto funcionaba como un asentadero de frutas, es decir, ya esas paredes recorren un conglomerado de sentimientos, de pertenencia y demás de gente humilde que era, digamos, que trabajaba ahí la gente. Gente que venía de inmigrantes que venían del interior, que venían a poner todo el sudor de su trabajo en ese lugar. Pero además de a partir de no solo esto, también por ejemplo en la década fines de los 60 y principios de los 70, esto también fue un lugar en el que por ejemplo grabaron un cortometraje el indio Carlos Solari junto al hermano de Sky y también a partir de, digamos, de ese cortometraje que se hizo allí se empezaron a realizar los ensayos del, digamos, de la banda nada más y nada menos que Los Redonditos de Ricota. Tenemos un audio inédito de una entrevista que le hacen a Carlos el Indio Solari en 1985. Vamos a escucharlo. Yo he estado mucho tiempo en el tipo de actividades que yo hago, un grupo de rock y de alguna manera considerado subterráneo, de lo único que se trata es una producción independiente. He estado mucho tiempo en lugares como este, en sótanos. Y aquí se da cuenta uno por qué es útil proteger el estado de ánimo de la gente. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo porque las ratas se ríen de nosotros. Yo creo que sí he ido a través de mi vida reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido, sea defendido, no sea humillado, no sea vilipendiado. Eso desgraciadamente me ha ocurrido no... me ha ocurrido en los subterráneos, me ha ocurrido en toda esa información que mutiló y separó como bastarda, como inútil y hasta como pecaminosa, las instituciones, la lectura oficial, que ha ido dejando desde los podestas malditos, todo eso que ha ido dejando de lado como inútil y que le ha convencido a la gente. La gente cree que la vida es el noticiero de ayer, no nos engañemos. Vos haces un trabajo compartiendo un almuerzo de trabajo con la gente y la vida, lo que le pasó ayer a esa persona, lo que te transmite, lo que te llega de su vida es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. Estábamos escuchando una entrevista inédita a Carlos el Indio Solari en el año 1985. Esa entrevista que se le hicieron ahí en el Ojo Abierto, que es como, bueno, bien lo dijo el Indio, es un sótano, un subsuelo. Vos entrás y ya, o sea, es como que... Sentís la energía del lugar. Sentís esa energía, esa vibra de rock and roll y de libertad, de ser joven, de expresar el arte y de cosas muy bonitas. Pero además me diste el pie perfecto para cuando dijiste cosas muy bonitas, porque también fue utilizado por jóvenes que se resistieron a la nefasta hegemonía del Estado en la última dictadura, donde hacían reuniones clandestinas y organizaciones. Es decir, que también muchos de los chicos que concurrían al lugar, a estos debates, a estas organizaciones y reuniones clandestinas, hoy siguen siendo desaparecidos. Tenemos a Claudio González en línea. Hola, Claudio, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, quería contarte, que me cuentes vos, ¿cómo se origina este proyecto de reabrir el Ojo Abierto? Bueno, yo me estoy sumando este año acá al proyecto del Centro Cultural, que viene desde el 2011. Un grupo de gente en un principio lo ocupó al lugar porque, bueno, estaba en un abandono, tenía 20 años de abandono, porque arriba pertenece al centro de Bahía Blanca, el centro de estudiantes de Bahía Blanca, y abajo es el estado de abandono. Y bueno, desde el 2011 se está trabajando arduamente, digamos, desde la limpieza hasta empezar a acomodar un poquito los temas de seguridad y empezar a que pueda empezar a rodar. Este año ya se encontró un poco mejor el lugar y avanzado un 80-90% en todo lo que tiene que ver con las normas de seguridad que rigen y que piden desde el municipio, ¿no? Este año, se arrancó ya desde febrero a que puedan empezar a tocar bandas, que se puedan empezar a reabrir talleres. Por ahora venimos con ese objetivo, que lo venimos cumpliendo bastante, bastante bien. Hola, Claudio, Judith te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Judith? Te quería preguntar que me cuentes un poquito estas condiciones en las que encontraron el lugar, si me las puedes describir más o menos, y contar también un poquito a la gente cómo está el Ojo Abierto hoy, ¿no es cierto? Que ya tiene, bueno, que tiene sus murales en las paredes, que acondicionaron bien el lugar, por ejemplo, para que puedan tocar las bandas y demás. Y bueno, como les decía, yo me sumé este año, por ahí quizás algunos de los chicos que están desde el 2011 te pueden llegar a contar un poquito mejor cómo lo encontraron, pero desde toda manera yo desde el 2011 que vengo pasando cada tanto porque generamos una amistad y se ve y se vio el avance. Era prácticamente todo mugre, ahí tenéis que tener en cuenta que están todas las cañerías de todo el edificio que une toda la ochava, digamos, de toda la esquina. Entonces, y un edificio muy antiguo, ¿no? Entonces, todas las pérdidas que había se fueron arreglando, se fue, como te decía, limpiando y a poco, bueno, con ayuda de otros centros culturales, por ejemplo, como el Favero, que nos donó los matafuegos, cosas que se han hecho en conjunto con Casa Zaragoza, fueron de apuchito, digamos, pudiendo eso, estar a la altura de un lugar que recibe y alberga artistas y tocan bandas. Este año nosotros, bueno, pudimos tener un acercamiento un poco mayor a Control Urbano y que se puedan acercar y que vean y que conozcan las limitaciones y todo lo que se avanzó en cuanto a eso, y pudimos poder hacer publicidad en la calle, que es algo que no se podía hacer, que venían siendo fiestas privadas. Entonces, con estas mejoras y con estos avances se pudo un poco avanzar en eso. Sí, todo mucho a pulmón, ¿no? ¿Cómo se hacen para subvencionarse? y bueno, nosotros muchos años se ha hecho el tema de, con la cocina durante las semanas, talleres, se está gestionando algún subsidio para más adelante, y bueno, y por ahí lo que tiene que ver con la noche también, es el pulmón que da para que da vida para que pueda seguir subsistiendo. Porque todas las semanas tenemos arreglos que se rompe desde un foquito hasta, bueno, lo que hay que limpiar, que tenés que comprar la bandina, todo eso parece que es poquito, pero a la larga es plata, ¿viste? Que sin eso no se puede, es complicado, un subsidio te requiere de un montón de burocracia que por ahí hoy no se está pudiendo llegar a lograr, pero sería lo que por ahí nos puede llegar a dar un margen más en este momento. Claudio, y también quería que nos cuentes un poquito, porque ahí en el Ojo Abierto se van a desarrollar diferentes tipos de talleres y cursos populares para que van a ser abiertos al público, y quería que nos digas un poquito cómo de qué se van a tratar para el próximo cuatrimestre. Bien, funcionando ya, tenemos taller de folclore, tenemos de fotografía y de canto, que ya el primer semestre se pudo lograr. Y ahora, para este segundo, lo que estamos terminando de cerrar, que bueno, hay una de Alexia, una de las chicas del centro, está a cargo de la coordinación. Plástica, si no me equivoco, no estoy muy muy al tanto, pero no le quiero errar. Plástica, bueno, se va a seguir con la de fotografía, folclore fotografía, folclore y canto, y también algo de teatro va a haber. Se están acercando propuestas, están recibiendo, bueno, Alexia está recibiendo propuestas de talleristas, ¿no? Es un lugar que hoy en día está tratando de sumar gente, del que quiera sumarse, el que tenga una propuesta, el que tenga idea, el que simplemente quiera ir a ayudar. Estamos justamente en ese proceso. Los primeros seis meses era, bueno, abramos, vamos a meterle que la gente conozca el lugar, porque si bien desde el 2011 que está y hay gente que ya lo conoce, o gente que lo conoce anteriormente de otras épocas, era, bueno, rodemos y que la gente empiece a venir. Claro. Una vez que pudimos hacer eso, sumamos algo de gente que se ponga a laburar a la par, que estemos todos ahí a pulmón metiéndole, dijimos, bueno, estos seis meses que quedan, los cinco meses, terminemos de los talleres, que es algo que no lo pudimos terminar de lograr este año, y es algo fundamental, le da vida durante toda la semana y se aprovecha al 100%. No tengo bien el dato de cuándo van a arrancar, porque ya te digo, en eso está Alexia, pero después de las vacaciones ya había gente inscripta para los talleres que te mencioné. Claro, bueno, igual la gente para conectarse con ustedes y poder saber un poquito acerca de lo que va pasando en el Ojo Abierto tiene la página de Facebook, ¿no es cierto? Exactamente, sí, ahí el Ojo Abierto. Bueno, antes que me olvide, este jueves, por ejemplo, va a arrancar también la vernácula de la radio, del programa La Siberia. Se va a transmitir desde ahí y, bueno, está el proyecto de seguir haciéndolo los jueves el programa de Radio Provincia, y cosas así también, propuestas que por ahí no son ni talleres ni fechas, digamos, de va con bandas. También hay propuestas que nos llegan desde ese punto y que está buenísimo. Bueno, Claudio, muchas gracias por estos cinco minutos que nos brindaste de tu tiempo. No, gracias a usted, y bueno, gracias por ayudar a difundir estos espacios que lo necesitan un montón. La verdad que sí, y la idea es esa, ¿no? Difundirlo para que la gente pueda acercarse y ayudar a crecer este proyecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias a vos. escuchamos a Claudio González, que es uno de los organizadores del Ojo Abierto, que bueno, que la verdad tiene esta propuesta que está muy buena, porque es el incentivo para un conglomerado y un conjunto, un colectivo de artistas en el que podamos trabajar todos juntos, porque hay desde gente que canta, gente que pinta, gente que toca un instrumento, también periodistas como nosotros, comunicadores sociales, y me parece perfecto que, bueno, que de a poco y todo a pulmón lo trabajen. No, además que también la gente que no es artista, que no toca ningún instrumento, que no pinta, que no sabe hacer nada, digamos, se acerque para compartir unos mates, una cerveza, ¿por qué no? Disfrutar de un buen momento y meterse dentro de lo que es el centro cultural, ayudando y, ¿por qué no?, quizá aprender a tocar un instrumento, a pintar o a lo que sea. Así que, bueno, nos vamos con... Nos vamos a ir a la pausa con un temazo de Los Redonditos de Ricota, cómo no, con Sorpresa de Shanghái. Thank you. la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos así este cuarto y último bloque dedicado al deporte en La Plata, bloque dedicado al fútbol barrial y no tan barrial. Claro, bueno, estás diciendo eso, fútbol barrial y no tan barrial, porque vamos a conversar con un profesor de educación física que, bueno, es profe en divisiones inferiores, más que nada en las infantiles. Pero vos decís barrial y no tan barrial porque es de DIVE por un lado y por otro lado también trabaja en Estudiantes de La Plata. Claro, a barrial y no tan barrial me refiero a las distintas contextos sociales, socioeconómicos que tiene cada club y las diferencias contrapuestas que hay en estas dos instituciones. Que, bueno, como vos decís, seguramente cuentan con recursos muy diferentes a la hora de enseñarle a un chico a desarrollarse en este caso en el fútbol. Bueno, tenemos en línea a Cristian García. Hola, Cristian, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Cristian, decime principalmente, ¿qué diferencia distinguís vos entre un club y otro, entre DIVE y Estudiantes de La Plata? Bueno, en principio justo escuchaba lo que comentaban ustedes recién. Los objetivos finales son los mismos, más allá de las diferencias tanto sociales como económicas que uno puede encontrar, los objetivos finales terminan siendo los mismos, que es formar a los chicos a través de un deporte, en este caso el fútbol. Las diferencias después las podemos encontrar en las posibilidades que te da un club como Estudiantes y un club, en este caso, de barrio o de una ciudad como es Villa Elisa. Lo que nosotros hemos logrado en DIVE, en el club de Villa Elisa, es profesionalizarlo. Yo hace ya casi 3 años que trabajo en el club y lo que hemos ido poco a poco es profesionalizándolo. Entonces lo que vos haces es vestir a los chicos, mejorar los entrenamientos, idear una metodología de trabajo y así a largo plazo se va mejorando y te vas acercando a lo que es en contraposición Estudiantes de La Plata. Que en Estudiantes de La Plata ya hay una metodología, ya hay una idea de trabajo, ya hay un proyecto. Entonces la mayor diferencia radica en eso, en un club con la estructura y la institución que tiene Estudiante, donde vos tenés que ir y adaptarte a lo que ya está armado, y en un club de barrio como DIVE, en donde lo que se hizo fue tratar de profesionalizarlo y acercarlo lo máximo posible a un club. Claro, bueno, hola Cristian, te saluda Judith. Y nada, te quería preguntar qué cantidad de alumnos tenés más o menos en un club y en el otro. Ahí es donde más radica la diferencia. En Estudiantes de La Plata, según las edades, según las categorías y los momentos competitivos en los que están, tenés planteles de mínimo 20 chicos. En cambio, en DIVE, al jugarse fútbol 7 nada más, que en Estudiantes se juega fútbol 11, los planteles son muy reducidos. Llegás a tener 10 o 12 nenes, más no, por categoría. Claro. ¿Hay diferencias materiales entre uno y otro? Materiales, me refiero a pelotas, conos, redes, espacios físicos donde se usan para entrenar. Sí, por eso va de la mano con los que le comentaba recién. En principio, las diferencias eran abismales. Obviamente, en Estudiante tenés desde el cuerpo médico, de psicólogos, todo el material que vos necesitás, las canchas, el espacio, tenés todo. La verdad que no te falta nada y es un lujo trabajar así. En DIVE, lo que nosotros fuimos haciendo y lo que primero apostamos es a eso, a contar con el material, a contar con un espacio, porque la realidad es que si vos no tenés el material y no tenés el espacio, por más buen trabajo que quieras hacer, te ves imposibilitado. Hoy, después de 3 años, Nosotros tenemos un hermoso espacio con tres canchas donde entrenamos en DIVE, tenemos material determinado para cada categoría, este año incorporamos un entrenador de arquero, entonces de a poco vas acercando, pero en principio, y si lo comparás con cualquier otro club de barrio, las diferencias son abismales, en cuanto al material, en cuanto a los profesionales que trabajan. Claro, y más o menos entre qué edad son más o los nenes que vos entrenás. Yo en estudiante tengo chicos de 6 y 7 años y tengo otra categoría en la que trabajo que tienen 12 y 13 años, que ya son más grandes. Y en DIVE dirijo dos categorías, que son la 2004 y la 2001, pero yo coordino el proyecto de todas las categorías que tenemos desde 2008 hasta 2001. Claro, y por ahí se nota alguna diferencia, digamos, entre los chicos por ahí que juegan en estudiantes y los chicos que juegan en DIVE, que por ahí, no por una cuestión de que estudiantes sea un club que está en primera, pero por ahí, qué sé yo, un nene dice, ah, bueno, juegan estudiantes y como que, digamos, se puede llegar a agrandar. Claro, tiene más espalda, digamos. Sí, nada, en realidad esos son todos temas de los padres. Los chicos lo que quieren es jugar al fútbol y pasarla bien. Obviamente existen diferencias, sobre todo diferencias técnicas que las traen, que es lo que puede llegar a traer ya un pico de estas edades y lo que uno hace en los clubes después es seguir formándolo y perfeccionándolo. Pero en la gran cantidad por ahí es la diferencia. En determinados casos especiales me atrevería a decirte que hay en los clubes de barrio hay muchos chicos de nivel y que muchas veces son captados por estudiantes, por gimnasia o por otros clubes para llevarlos a estos clubes. Pero obviamente colectivo y en la suma del equipo entero sí se notan esas diferencias, sobre todo técnicas, porque en cierta forma acaparan a lo que querían ser los mejores jugadores. Claro. Bueno, muchas gracias, Cristian García, por estos minutos y la verdad que tendrías que seguir trabajando para mejorar a los chicos y para incentivarlos a que no solo traten de trabajar en el fútbol, sino que es una pasión el fútbol. Sí, bueno, es la idea, como les dije al principio, formarlo a los chicos y no solo en el deporte, sino usar el deporte para poder formarlos y que sean buenas personas, más que nada. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. No, gracias a vos. Hasta luego. Escuchábamos a Cristian García, coordinador general en DIVE y profesor de infantiles en Estudiantes de La Plata. Sí, que está bueno esto que marcaba de por sobre todas las diferencias que por ahí existen entre estos dos clubes o entre cualquier institución que por ahí juegue en primera o que llegue a tener un estatus mayor y un club de barrio, que lo principal en este caso es la formación del alumno y utilizar al deporte para poder formarlo para su vida, ¿no es cierto? Está sí, buenísimo sí, sí. Eso. Usar el deporte como formadora de personas. También me gustó la idea de que él no hace diferencia, o sea, él trabaja de igual manera en un club que en otro, por más que las diferencias materiales a veces te impidan tener el mismo trabajo, pero él insiste en mantener sus convicciones claras y trabajar de la misma manera en ambos lugares. Eso también me pareció para resaltar. Y también que, bueno, es cierto que los chicos que están en DIVE y que por ahí tienen un talento que algunos captadores, por decirlo de alguna manera, lo ven. Y el chico, si te llaman de estudiante o de gimnasia, vas a querer ir. Me parece que es difícil. Más también como decía, de los padres, una cuestión también de los padres. Pero también es muy importante resaltar esta cuestión que mencionaba Cristian, que bueno, el darle impulso y el ayudar a crecer a estos clubes de barrio que por ahí también le dan lugar a otros chicos que estudiantes de gimnasia, Boca o River no se lo daría. Tal cual. Bueno, quiero hacer un repaso sobre el programa que tuvimos hoy. Un programa bastante extenso. Se notó la falta de nuestro compañero Juan Manuel Mena, que mandamos un saludo. En el primer bloque estuvimos hablando con Marcelo Martínez, de la ONG Nuevo Ambiente. Que él nos contaba que lo que se quiere hacer, hay una un proyecto en la legislación de Berisso. Que bueno, lo que se quiere hacer es que se dejen de construir predios deportivos cerca de las fábricas por el tema de la contaminación, para que no les haga mal a los chicos que practican esos deportes. Sí, chicos, profesores y a todas las personas vecinas aledañas al lugar. También estuvimos hablando sobre el matrimonio igualitario en el segundo bloque, con un excelente comentario de nuestra compañera Mica, que cruzó la pecera y nos pudo ayudar a comprender un poco también esta cuestión de que por más de que dos personas del mismo sexo se casen y quieran adoptar hijos, no es algo del otro mundo, sino que tenemos que entender lo que es algo normal, que es una elección y que todos somos diferentes. Sí, hoy justo a 4 años de la ley que se haya promulgado. Y que nos olvidamos de decir de que, bueno, acá también en la ciudad de La Plata va a haber movilizaciones en apoyo, digamos, y a esta celebración, digamos, de 4 años de aprobada la ley. Sí, sí, tal cual. Hay que es una fecha para rememorar y para seguir incentivando a esta lucha que no se hace todos los días, pero debería ser día a día. Bueno, y en el tercer bloque estuvimos hablando con Claudio González, uno de los organizadores de El Ojo Abierto, este centro cultural y social que se maneja de manera independiente. Sí, así es. Para darle un poquito de difusión a este centro cultural, que la verdad tiene muchas propuestas, que de a poco también se va llenando de iniciativas para que culturalmente en la ciudad de La Plata se pueda un montón de gente pueda empezar a trabajar de lo que le gusta y colaborar entre todos, nosotros también desde acá del programa, para que la gente conozca un poco que existe este centro cultural, que bueno, tiene su página de Facebook, que es El Ojo Abierto, y que está ubicado en la calle Diagonal 77, entre 4 y 46. Sí, no, además eso, el poder ayudar a alimentar ese proyecto para que eso siga creciendo y siga difundiendo este derroche cultural, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, se nos fue el programa, se nos fue como arena entre los dedos. Llegamos al final. Se ha pasado muy rápido. Obviamente yo quiero saludarlos y agradecerles nuevamente por siempre acompañarnos del otro lado, a nuestra compañera productora Micaela H. y al Chelo, que es el operador, que siempre nos está haciendo el aguante ahí. Un saludo nuevamente a Juan Manuel, que bueno, no pudo estar presente, pero siempre nos está ayudando en la preproducción del programa y demás. Así que bueno, volvemos mañana al mediodía a las 12 por 107.1 Radio Ozono con los chicos del miércoles. Esto fue todo por hoy. Nos vamos a ir escuchando bien arriba. Por favor. Un temita musical. Sí, nos vamos a ir muy felices, Mauro. Más felices de lo que estamos. Nos vamos a ir escuchando un tema del Gran Carpo, de Papo. Y Norberto simplemente Napolitano. Que sea rock. We'll be right back. Cambio fuera.